Un buen día para todos. Te saluda Merari. Envío un saludo muy especial para Alma Ruth Martínez, ya que el 13 de abril se encontraba cumpliendo años. El saludo de parte de la familia Matute Maradiaga y sus hermanos de la Iglesia 21 de Octubre. Gilberto Predelín García felicitaba a su esposa, ya que el 15 de abril cumplía 54 años y su hija 29. Emibelis Ospino saluda a su novio Kevin Quintero, quien agradece por el tiempo juntos y desea que Dios le bendiga. Y para el día de hoy, 20 de abril, cumple años Sergio Mares Molina, quien nos escucha en Antiguo Morelos, Tamaulipas, México. El saludo de parte de sus hijas, Lisbeth, Cintia y Evelyn. Se une la madre de sus hijas, Ruth Tinajero, deseándole lo mejor de lo mejor y que Dios le bendiga siempre. El devocional para el día de hoy se titula ¿El joven Absalón tiene paz? El rey preguntó entonces al etíope, ¿el joven Absalón está bien? El etíope respondió, que a los enemigos de mi señor les vaya como aquel joven y a todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró. Mientras iba subiendo decía, «Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». Segunda de Samuel 18, 32 y 33. Pocas veces recordamos a David como padre. Qué gran amor e inquietud sintió por la seguridad de Absalón, aquel hijo rebelde que provocó una guerra civil. El levantamiento en armas de Absalón contra su padre es uno de los cuadros más dramáticos de la historia de David. El más valiente de los guerreros de Israel tuvo que huir llorando, perseguido por un hijo rebelde. Antes de la batalla, David ordenó a sus generales, «Tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón». Pero no fue así. Absalón murió en la batalla a manos de Joab, general en jefe de David. Y es que siempre habrá un Joab frío, calculador, insensible, justiciero y despiadado, que no va a tener en cuenta el dolor que nos causan los problemas de nuestros hijos. Cuando los emisarios llegaron para dar la noticia a David, al rey solo le importaba la vida de su hijo, y cuando supo que había muerto, nada pudo consolarle, de tal modo que se convirtió aquel día de victoria en luto para todo el pueblo. ¿Tienen paz nuestros hijos? ¿Tienen paz nuestros jóvenes? La verdad es que la juventud adventista es el flanco más vulnerable a los ataques de Satanás contra el pueblo de Dios. En las Lamentaciones de Jeremías, la pérdida de los jóvenes del pueblo es un signo de dolor y ruina. Ved mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Mis vírgenes y mis jóvenes han caído a espada, pero hay esperanza. El ángel del Señor que está hablando a Zacarías le dice a otro ángel, háblale a este joven, implicando así la juventud en la restauración mesiánica de Jerusalén. Jesús ama a nuestros hijos, lo sabemos, y la promesa más alentadora que recibimos los padres que, como David, hemos llorado alguna vez por nuestros hijos, es la que nos ofrece Isaías en los mensajes mesiánicos escatológicos de su libro. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Ruega hoy al Señor por los jóvenes de tu iglesia. Fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones.